Iniciamos un nuevo curso radiofónico, también en este espacio, Todos los libros, un libro, que es un espacio donde se hacen reseñas literarias y que lleva ya un buen número de años en antena, un buen número de cursos radiofónicos en antena de la mano de Alberto Sansegundo, pero con nuevo formato. Que enseguida nos va a contar Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Decimos que primer programa, pero nuevo formato de Todos los libros, un libro que para las personas que no conocen todavía este espacio, yo creo que estaría muy bien que nos comentaras un poquito, no todo, porque sería demasiado, no alcanzaría el tiempo, de lo que es este espacio, de lo que ha sido Todos los libros, un libro. No sé si hay alguien en el mundo que no sepa lo que es Todos los libros, yo creo un que libro, sí, creo que pero sí. En el supuesto de que haya alguno, sí, bueno, llevamos muchos años, ¿no? O llevo muchos años con Todos los libros, un libro. Muy brevemente, como dices, la trayectoria del programa pues ya tiene pues 15 años como mínimo, ¿no? Porque esto empezó como un brevísimo espacio de comentarios de libros en Onda Cero Salamanca. Por diferentes vicisitudes, después de 4 o 5 años de emisión en esa onda, se cerró el programa allí y pasamos a Radio Universidad de Salamanca, ¿no? Desde el año 2010 lleva Todos los libros, un libro, en Radio Universidad de Salamanca. Empezamos ahora, por lo tanto, la octava temporada. Pero el formato hasta ahora ha sido totalmente distinto. Como el octavo centenario. Sí, como el octavo centenario. Pasa con el octavo centenario. En cuanto a centenarios, si hablamos de centenarios, creo que llevamos en este momento, no lo sé con certeza, pero del orden de 320 programas ya, 320 emisiones. Pero como te decía, ¿no? El formato era distinto. Yo diría que, aunque sea tirar piedras contra mi propio tejado, mucho más aburrido. Porque en realidad consistía en que durante 10 minutos, y esta idea de los 10 minutos la vamos a mantener en este nuevo esquema, durante 10 minutos yo leía una reseña de un libro, el que presentara esa semana en particular. Ahora el formato, como ya han podido observar los oyentes desde el comienzo, va a ser diferente, en tanto que vamos a plegarnos a un esquema de entrevistas. Para hacerlo más ágil, para que aparezca como un diálogo, digamos, en definitiva voy a acabar contando yo lo que vengo contando normalmente en las reseñas, pero el formato yo creo que es mucho más radiofónico, menos árido, menos abrupto, más asequible para que esos millones de espectadores que nos siguen pues puedan hacerlo todavía con mucha más convicción, ¿no? Bueno, seguro que si contamos a los espectadores o radio oyentes, ¿no? De todos eso, más que estos programas, radio oyentes, de todos los libros, bueno, también espectadores en el sentido que tienes un blog, Alberto, sí, yo creo sí. Que quizás nos puedas hablar un poquito, bueno, de ese blog, aunque ya me estoy saltando el guión. No, bueno, no hay problema. Las reseñas que yo presentaba hasta ahora tenían su transcripción en el blog del programa, ¿no? De tal manera que se podía escuchar a través de internet o se podía leer directamente la reseña, ¿no? Ahora va a funcionar exactamente igual, con el pequeño matiz de diferencia entre que en que antes lo que se leía en el blog y lo que yo leía en la radio era exactamente lo mismo, mientras que ahora no será así. Ahora en la radio estaremos ante este esquema de diálogo del que estamos hablando, más fluido, más flexible, más improvisado, más espontáneo, mientras que en el blog seguirá existiendo la reseña convencional, con, digamos, más técnica, más detallada, más minuciosa, más pesada también, pero ahí va a estar para quien quiera, quien no haya podido escuchar el programa o lo haya escuchado y le haya despertado interés, pueda leer la reseña. El blog, ni que decir tiene, es como se llama, como el mismo título del programa, Todos los libros, un libro, .blogspot.com. ¿Por qué Todos los libros, un libro, también? Ajá. Porque, bueno, me lo estás poniendo un poco fácil, ¿no? ¿Por qué Todos los libros, un libro? Es que bueno, cuando surgió esto, como decía, hace ya 15 años en Onda Cero, se me ocurrió, pensé posibles nombres para el programa y me vino a la cabeza el de un cuento de Julio Cortázar, Todos los fuegos, el fuego, y bueno, asocié... Un apasionado de Julio Cortázar, sí, es Alberto, Cortázar, Alberto sí. Sansegundo. Sí, apasionado de Cortázar, más apasionado en el pasado, de adolescente, de chaval, que ahora, pero sí, evidentemente, ¿no? Rayuela es un libro que cambia mi vida, en la medida que hay libros que cambian la vida, ¿no? Lo que te decía, a partir de Todos los fuegos, el fuego, y teniendo en cuenta que cada semana iba a presentar un libro, he jugado con la idea de Todos los libros, un libro, que también, bueno, más allá de la cuestión del cómo suena y que alude a ese cuento, hay un cierto sentido, ¿no? Se pretende que a partir de un libro, el que se presenta cada semana, podamos acceder, digamos, al universo de todos los libros, ¿no? Por cierto, es Todos los libros, un libro, todo seguido, sin comas, sin comas, pues no creo comas. Que tenemos que arreglar sí, bueno, creo que tenemos que arreglarlo. Todo lo apunto porque arreglar, sí, en algunos casos. Además, todos los que hemos ido subiendo a la página web de la radio de la Universidad de Salamanca, que ahí también se pueden escuchar estos programas. Yo creo que en todos los títulos aparecen con los libros, coma, un libro. Se cita habitualmente con coma, ¿no? Y en realidad la idea mía es sin coma, como lo era sin coma el título del cuento de Cortázar, ¿no? ¿Ves? Como al final, tras mucho tiempo y tras muchos programas, todos los días es día de aprender, ¿no? Y de cambiar incluso algunas ideas. Ventajas del diálogo frente al monólogo. Efectivamente, es una de las ventajas que tú comentabas, que te parece que es un diseño, desde luego, mucho más ameno, ¿no? Y quizás también mucho más radiofónico, pero bueno, la idea esencial va a seguir siendo presentando libros, reseñando libros. Alberto, ¿por qué no nos comentas, y también para la gente que no conoce, de qué va este programa? Sí. Porque son recomendaciones de lectura, ¿no? Sí, cada semana se presenta un libro, aunque a lo mejor el verbo se presenta es mucho decir, ¿no? Porque presentar presupone dar a conocer algo que no se conocía hasta el momento, ¿no? Y yo no voy a ser deudor de la actualidad, entre otras razones porque yo no me dedico a esto profesionalmente, yo tengo mi trabajo, yo soy un lector y ni siquiera soy un buen lector, soy alguien que lee, apasionado por la lectura disfruta, hablaba de pasión, de entusiasmo, y le gusta transmitir o comunicar o intentar persuadir a los demás, al resto del mundo, de que esa pasión y ese entusiasmo por un libro determinado puede ser compartida por otras personas. Entonces se trata de eso. Yo presento un libro, hablo de un libro, y hablo también sin aparato técnico, yo no tengo formación académica, no soy filólogo, insisto, soy un mero lector, ¿no? Y hablo desde esa posición de ilusión, de entusiasmo, que supone la lectura. Eso sí, llevo toda la vida leyendo. Vuelvo a recalcarlo de que no soy muy buen lector. Vuelvo a Cortázar en este sentido. Cortázar distinguía con una taxonomía que no gustaba mucho al feminismo. Y ahora entenderás por qué. Distinguía, pero es pertinente, más allá de que la denominación pueda no ser... Es pertinente la taxonomía, por más que la denominación pueda no ser... pues digamos, muy políticamente correcta, ¿no? Él distinguía entre el lector hembra y el lector macho, ¿no? Hablaba del lector hembra como aquel que se deja empapar por el libro, aquel que se deja, voy a decirlo de manera un poco procaz, aquel que se deja penetrar por el libro y que, por lo tanto, busca... Es el primer programa, ¿eh? Busca, vamos a intentar atraer a la gente. Busca en la literatura... Esto va a tener mucha audiencia, Alberto. Busca en la literatura fundamentalmente placer. Es decir, se mete en un texto, no lo trabaja, digamos, no se deja invadir, anegar por aquel caudal impresionante de palabras, de historias, de narraciones que suelen ser los libros, ¿no? Por el contrario, Cortázar hablaba del lector macho para justo lo contrario, aquel que penetraba el texto, aquel que lo trabajaba, que tenía una actitud activa, etcétera. Pues bien, yo identifico lector, buen lector, a un lector macho, a alguien capaz de hacer relaciones, etcétera. Yo no lo soy. Yo soy fundamentalmente un lector hembra. Pero yo creo que ese buen lector del que hablaba Julio Cortázar es un crítico literario. No un buen lector, creo que es un crítico. Es que literario. Todo lector que sea o un buen escritor lector, o una persona que se dedica específicamente a la escritura. Bueno, yo creo que no necesariamente. Toda persona que lea bien realmente tiene que tener esa capacidad de indagación, de aventurarse racionalmente y no solo en el texto. En cambio, insisto, él ponía la maga. En Rayuela hay un episodio en donde él encuentra una novelita que estaba leyendo la maga y el texto de Cortázar... intercala una frase, una línea del texto, que es la novela que leía la maga, y otra línea del texto, en líneas alternas, los comentarios que hacía Horacio Oliveira, que es el que se la encuentra, acerca de... ¿Pero cómo puede leer estas cosas, no? Bueno, yo soy de estos. Yo soy más la maga que Horacio en este tipo de cosas. Me entusiasma esta sensación que los lectores reconocerán, ¿no? Los lectores apasionados reconocerán, que es empezar a entrar en un texto, en una novela, en un libro, estar un poco perdido en las primeras páginas, ir poco a poco entrando, familiarizándote con el texto, y al cabo de unas cuantas páginas, 10-15, estar tan embebido ya que vas por la calle o estás en tus obligaciones habituales, estás en tu trabajo, y lo único que quieres es volver a casa para poder volver a adentrarte en aquel universo magnífico que te ha transportado durante unos minutos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, desde esa perspectiva de pasión, de entusiasmo, de ilusión, es desde la perspectiva desde la que se enfoca el asunto. Evidentemente, llevo muchos años leyendo, muchísimo, y por lo tanto, algo de criterio, pero no gran cosa, algo de criterio seguro tengo. Seguro que tienes muchísimo criterio, pero bueno, una pregunta que no está en el guión, Alberto, pero yo no sé si cuesta mucho apasionarse. Dices que eres una apasionada de la lectura, que llevas muchos años leyendo. No sé si cuesta mucho apasionarse ya últimamente, si se sigue produciendo muy buena literatura, Alberto. Bueno, ves, ahí está un poco el matiz entre el buen lector, el crítico, digamos, y el mero reseñista que soy yo, ¿no? Yo no tengo criterio como para poder decir buena literatura. De hecho, yo tengo unas tragaderas amplísimas. Seguro que con... Fíjate, estamos en Salamanca, una ciudad que tiene varios catedráticos de literatura en una universidad e infinidad de ellos catedráticos también en secundaria. Que yo me atreviera a decir esto es buena literatura, es decir, a emitir juicios de valor, sería una osadía. Yo no tengo ni idea, lo digo así de claro, no tengo ni idea de categorías, no tengo, insisto, lo que decía hace un rato, aparato teórico, no soy filólogo, no sé nada ni de los digamos, de las estructuras académicas, científicas, de análisis de un libro. Yo soy un lector muy, muy normal que, digo, me ha gustado mucho este texto, este libro, esta novela, y voy a contaros por qué. Y claro, analizaré, ahí es, a eso aludía cuando decía que llevo muchos años leyendo y algo de criterio tengo, pues puedo hacer algún comentario sobre los personajes, sobre la época, sobre el estilo, sobre la trayectoria del autor, pero no me atrevo a decir esto es es buena literatura. Lo más que podré decir es, este es un libro que me ha entusiasmado, que me ha emocionado, que me ha apasionado. Y por cierto, es obvio, no hacía falta decirlo, pero lo voy a decir, claro, jamás reseñaré un libro que no haya leído, e incluso puedo hacer una coletilla, jamás reseñaré un libro que no haya leído y que además de una u otra manera me haya gustado muchísimo o incluso entusiasmado. No soy tan exigente como para decir que del entusiasmo no bajo. Hay libros que no me han entusiasmado pero que me han gustado mucho. Pero tampoco es gran cosa, ¿eh? De ahí no podemos deducir es que hay infinidad de libros que son excelentes. No, es que tengo unas tragaderas muy anchas. Leo de todo, es muy difícil que abandone un libro, muy difícil. Eso también tiene que ver con mi carácter, más meticuloso, más riguroso, más exigente. Lo que empiezo lo quiero terminar. Pero si contesto estrictamente a tu pregunta, muy probablemente no haya grandes obras de la literatura todos los días, o por lo menos no a razón de una a la semana. Evidentemente, desde una perspectiva de valores objetivos. Ahora, yo leo, evidentemente también, más de un libro a la semana y disfruto enormemente, en casi todos. O sea que, sí, grandes valores a lo mejor no. Pasarán algunos de estos, muchos, el 75% de los que yo reseñe van a estar en la historia de la literatura, en los manuales de dentro de 40 años. Pues muy probablemente no. Ahora, hay mucha verdad en ellos, en tanto que me han transmitido belleza, emoción, me han conmovido, me han ilusionado, me han entusiasmado, me han hecho reflexionar, y esos son valores, por más que a lo mejor no encajen en las categorías académicas de los 10 mejores libros del año. ¿Qué tipo de libros, por cierto? Pues todo. Aparecen en todos los libros, un libro sin coma. Sí, todo, ¿no? Fundamentalmente novela, porque yo soy lector fundamentalmente de novela. Es verdad que también leo poesía, pero como quizá nuestros oyentes saben, y si no lo saben vamos a hacernos autopublicidad, yo tengo otro espacio en Radio Universidad de Salamanca, que es Buscando Leones en las Nubes, en donde pues entra más esta vertiente poética que lo que va a entrar aquí. A lo mejor una antología de poesía puede aparecer, pero, por ejemplo, libros monográficos de un poeta es difícil que aparezcan. Sobre todo novelas, ensayos, tampoco muy sesudos, ensayos divulgativos de calidad, pero divulgativos, pero yo no sé cifrarlo. Yo diría que a lo mejor sí, el 75%, 3 de cada 4 libros que reseño, quizá más, quizá nos vayamos al 80%, son novelas, y luego el resto pues divulgación, ensayo, algo de poesía menor, pero fundamentalmente narrativa novela. Bueno, y además que une este espacio tuyo, todos los libros, un libro que cambia ahora de formato, con este formato de entrevista donde voy a aparecer yo misma también hablando contigo aquí todas las semanas, es un espacio en el que siempre incluyes algo que en la radio es muy muy necesario y muy de agradecer, ¿no? Que es una música final y que me gustaría que también que me comentaras, porque claro, hay que, esto también requiere un trabajo de pensar qué música puede ilustrar bien, ¿no? Esa novela o ese libro que tú, del que tú has hecho la reseña, del que has dicho qué te parece ese libro. ¿Cómo eliges esa música final? ¿Cómo es ese proceso? Sí, te cuento. Quiero apostillar hacer una pequeña matización a lo que dices. Un gran trabajo, dices. Sí y no. Un gran trabajo en el sentido de que, claro, evidentemente tienes que manejar mucha información, pero no en tanto que trabajo se asocia a algo agobiante, esforzado, obligado. Y trabajo de conocimiento, de qué hay en el mundo de la música, igual que es un trabajo de conocimiento de saber qué hay en el mundo de la literatura, ¿no? ¿Qué se está escribiendo? Yo vivo leyendo y escuchando música a todas horas. Entonces, bueno, sí, tengo la atención de ir apuntando, oye, esta canción puede servir para esto. Aprovecho de nuevo para contar que Buscando Leones en las Nubes es un programa de música y literatura, en donde lo único que hay es, más allá de una presentación mía y una despedida mía, ambas muy breves, hay texto-canción, conexión entre textos y canciones. Entonces, yo estoy leyendo, estoy trabajando, estoy escuchando. Cuando leo no escucho música, pero cuando estoy trabajando sí, escucho música y estoy apuntando, recogiendo canciones que puedan encajar. Entonces, canciones, aparte de la propia indagación específica, cuando buscas un tema determinado, buscas en internet canciones que tengan que ver con ese tema. En relación con la literatura, hay unas cuantas canciones que hablan o bien de leer, bien de bibliotecas, de libros, o bien de personajes, o de obras de novelas, o de obras literarias en concreto, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es tan complicado. He elegido, sí, claro, una canción específica para este programa, que va a ser la sintonía. Uh-huh. Hoy, porque hoy no presentamos ningún libro, entonces hoy quiero presentar simplemente cuál es la sintonía del programa, que tiene que ver con libros, como ahora te comentaré, ¿no? Y luego sí, cada semana pues va a haber al terminar la reseña, como ya está ocurriendo, como ya ha ocurrido desde en el blog, desde el año 2010, al final de cada reseña en el blog aparece un vídeo de una canción conectada directa o indirectamente con el libro, directamente, porque puede estar citada en el libro, o los protagonistas o algún personaje la escucha en algún momento de la narración, o bien porque, si no es así, yo encuentro una canción que tiene que ver con el tema, o con el mundo, o con el escenario, digamos, la época, los grandes temas que trata el libro. Que en el caso de Rayuela sería música de jazz. Sí, hay muchísimas alusiones, sí, a la música de jazz. Por cierto, de nuevo, autopublicidad. Los programas de Buscando Leones en las Nubes se cuelgan en internet y se pueden descargar. El programa más descargado de la historia de Buscando Leones en las Nubes es el de Rayuela, se llama Jazzuela, Rayuela y el jazz, es decir, la presencia del jazz en la obra de Rayuela, ¿no? Es la más escuchada, es la más descargada con muchísima diferencia, y yo creo que hay mucha descarga sudamericana, porque se ve que ha llegado ese mundo. Bueno, Cortázar era un ídolo en todo el mundo, era una figura muy querida en todas partes, pero en Sudamérica, en Argentina en particular más, ¿no? Entonces, en el caso de hoy, traigo una canción brasileña de Luke, bueno, el compositor no es demasiado conocido, Herbert Viana, pero tiene muchas versiones, y yo la que traigo es la de Lucas Santana, que es un cantautor brasileño, suena un poquito a Caetano Veloso, y se llama Mensaje de Amor, Mensaje de Amor, y quiero leer brevemente una parte de su texto, ¿no? Que es la que tiene que ver, la excusa para ponerla como melodía del programa, como sintonía del programa, ¿no? Dice: los libros en el estante, en la estantería, ya no tienen demasiada importancia. De lo mucho que leí, de lo poco que sé, no me queda nada. A no ser la voluntad de encontrarte. El motivo ya no lo sé, salvo que sea estar a tu lado. Y a partir de ahí, solo para leer en tu rostro, dice, solo para leer en tu rostro un mensaje de amor, ¿no? Es verdad que la mención a la literatura o los libros es episódica, pero a la vez, con toda esta pasión y todo el entusiasmo y todo ese fervor que yo pongo en los libros, te das cuenta que en el momento de la verdad no sirven para nada. Todo lo que he leído, todo, no me sirven de nada, lo cambiaría todo, en cierto modo, por la voluntad de encontrarte, dice, el motivo no lo sé, pero de estar a tu lado y ver en tu rostro un mensaje de amor. Al diablo los libros, por lo tanto, porque hay palabras mayores, ¿no? Pero dentro de las palabras menores, los libros están bastante bien, ¿no? Desde luego que sí. Y este programa también está bastante bien, tanto en el antiguo formato como en el nuevo formato, que yo espero... Bueno, además, esperemos que sí, que les interese a la gente y despierte las ganas de leer, ¿no? Que es la clave, de leer libros que a mí me parecen, yo creo que soy un lector normal, y precisamente quiero matizar esto, precisamente porque soy un lector normal, creo que lo que tengo a lo mejor la petulancia de pensar que lo que me gusta a mí, lo que me apasiona a mí, le tiene que apasionar a mucha gente más, y esa es la finalidad última del programa. Nada de reseñas académicas, nada de decir esto está muy bien, nada de bestsellers, nada de actualidad. Por cierto, no necesariamente los libros van a ser actuales, ya hay libros que leo hace 4 años y hago la reseña y la mantengo ahí, la presento 4 años después, no puedo estar al dictado de la actualidad, es imposible. Nada de este tipo de cosas, nada de rankings. Pero la actualidad también está muy presente en todos los libros, un libro, o sea que sí, también, bueno, para aquellas personas que quieran saber qué se está produciendo, qué se está haciendo, sí, también es muy importante. Pero no es la finalidad, la finalidad no es la finalidad, señores, pero ahí está. Disfruten ustedes de esta maravilla que a mí me ha apasionado. Insisto en esta vertiente convencional. Soy como los demás con respecto a la lectura, con respecto a todo lo demás también, evidentemente, pero con respecto a la lectura, y por tanto lo que a mí me apasiona, seguro que os va a apasionar también a vosotros. Y esa es la razón última de todos los libros un libro.